señor operador se le ocurre. ¿Cómo te va, Alfredo? No te saludamos hoy. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Vicky? Bien, bien, todo bien. Ahí está por comenzar una nueva emisión del Aguante acá desde el Centro Cultural de la Imaginería. Siempre comenzamos reflexionando un poco sobre temas artísticos, sobre esas cosas raras que nos gusta charlar en este programa. Yo venía pensando en el tema de las estéticas. Justo me acordé que Borges solía decir muy seguido que descreía de las estéticas. Y aparte puede que hiciera bien, porque bueno, conoció algunos grupos europeos que, de los cuales por ahí sobresalían dos o tres y quedaban después plasmados como un movimiento, cuando en realidad era una estética. Y no sé si en lo artístico está bueno aferrarse demasiado a una sola estética. Yo, si me pedís mi opinión, creo que hay que investigar, que está bueno el estudio hacer un paneo de todo lo que es, está bueno. Lo académico también, yo me metí en lo académico, estudié letras, entonces lo académico por excelencia, digamos, y después de eso, fuera de una universidad, de un instituto, de un taller, por fuera de eso, investigar también cosas que se haya arrancado de lado y la intención es generar algo propio. Me parece que estamos de acuerdo en eso. Sí, algo propio como lo que tratamos de generar semana tras semana desde acá, o desde el blog de afuera de la imaginería cuando Jito no viene y, o no nos abre la puerta inclusive. Claro. Tuvimos que hacer programas desde la vereda porque Jito no nos abrió la puerta. Apostando a una, también, sin querer estamos apostando a una estética. A una estética más bien rea, más bien, digamos, de barrio. Con otra, no poniéndome la musiquita. Y digo estética más bien rea, más bien de barrio, porque este programa es así por... O sea, es ya de nacimiento un tanto descuidado, un tanto desprolijo. El hecho de que grabamos acá y sale a veces los gritos de Lucio, o sale en las charlas de alguien, porque siempre avisamos, hey, tenemos el micrófono en el medio, pero lo avisamos más para que no digan ninguna cosa inconveniente, pero está bueno que salgan las charlas de los que están ahí, porque esto está grabado en vivo. Es un programa que sucede y que, bueno, tiene esa estética un tanto sucia y desprolija. Tendríamos que haber elegido ese tema hoy para empezar, ¿verdad? Pero bueno, mientras seguimos buscando y tratando de definir esa estética que nos tenga a nosotros adentro, vamos arrancando esta nueva emisión desde el Centro Cultural de Imaginería por Radio La Retaguardia de este programa que se ha dado de llamar. Esto es el Aguante. Hasta yo lo vi. Este es el Aguante. Decímelo a mí. Este es el Aguante. Considerando. Este es el Aguante. Te lo digo yo. Aguante. El aguante al poesía bajo la autopista. Hoy no Poesía bajo la autopista. Hoy nos cambió un poco la programación. ¿Sí? Pero sí, podemos decir poesía bajo la autopista. Hoy se presenta un nuevo libro. Usualmente nosotros hacemos este programa cada 15 días antes del evento Poesía bajo la autopista. Pero resulta que este evento, Poesía bajo la autopista, empezó una vez, se le ocurrió a Jito Minore organizar así. ¿Por qué no sale un libro con los poetas que pasan por este lugar? De alguna manera y con mucho esfuerzo se empezó a gestar este proyecto, se hizo el Poesía bajo la autopista número 1, después vino el Poesía bajo la autopista número 2, y como no somos para nada originales, hoy se está presentando el Poesía bajo la autopista número 3. Siempre decimos, transmitimos desde la imaginería, y decir la imaginería es hablar justamente de quién es nuestro columnista Jito Minore. ¿Cómo te va, Jito? Muy contento con el libro nuevo en la mano, tercer libro de la colección Poesía bajo la autopista y el octavo de la serie de Claraveta. Claramente de edición. Ya, en realidad salió antes el noveno que el octavo. Salió primero el noveno que el octavo. Claro, sí, pero mandamos a la imprenta. El noveno tuvo que salir, porque era el de la que presentamos para la Feria del Libro Heavy. Sí o sí, salió el 1 de octubre y se presentó el 3. Habla mucho de nosotros esto. Habla bien de alguna, bueno, por ejemplo, en Imprenta del Zócalo, que lo puedo hacer en 4 días el libro. Era chévere, se retrasó un poquito, además porque como estaba el otro que tenía que salir volando, me lo volví a corregir el libro y encontré varios errores, entonces dije, bueno, que espere una semana más y que salga bien. Y bueno, hoy se está presentando entonces el tercero de esta saga. El tercero de esta saga, que en realidad es el cuarto, porque como número 3 estuvo Autopísticas, que es muy similar, pero como es nada más de mujeres, se llama Autopísticas, pero también es la misma lógica, un compilado cooperativo de donde cada uno de los autores puso un dinero para sacar el libro. Nosotros tenemos la teoría de la torta, ¿no? Hay una torta, sale tanto, cada uno compra una porción. Y tiene cierta lógica, porque este es uno de los lugares donde se hace todos los años también el grito de mujer. Claro, sí, la autopística fue... Y después mirá, porque al principio estaban... Ellos decían, no se puede hacer antología, como que querían hacer una antología, la tenían en la cabeza, porque Grito de Mujer sale en República Dominicana. Uh-huh. Entonces, bueno, decían, entre las cláusulas, que no se podía hacer una antología. Nosotros, obviamente, que no íbamos a hacer una antología con el nombre de Grito de Mujer, porque realmente no vamos a usar un nombre de otro, o sea... Hay gente que sí, se ve que le interesa usar el nombre de los demás, o sea, por la duda, la cláusula estaba bien puesta. Pero nosotros dijimos, mira, nosotros lo que queremos es una antología de la misma manera, la misma manera de mujer, me parece que va a estar bueno, le invitamos a Jael Uribe, que es la organizadora, pusimos primera, o sea, un gesto de buena onda, digamos, bueno, y la cuestión que después, al año siguiente, salió en la antología de Grito Mujer, que estaron ellas, hicieron primero una prueba, lo cual está bueno, hice una agenda, lo primero que publicamos fue una agenda, con frases de distintas personas, que lo hizo un editor ahí de República Dominicana, lo cual está bueno, haber aparecido en una agenda. O sea, tiene ese encanto, esa cosa rara, no sé. Y después sacaron el libro Grito de Mujer, que es un masacote de 500 páginas, porque hay poemas de toda la gente que manda de todo el mundo. Entonces hay muchísimos. Y nosotros somos, nosotros tendría que decir nosotras, pero en realidad son dos mujeres. Son, creo que 10 de las autoras, Argentina es uno de los países que más mujeres puso, digamos, y dentro de las que más hay, la mayoría son de acá de la imaginería, así que está bueno eso también, ¿no? O sea, que salieron porque ellos piden y bueno, nosotros mandamos, siempre le pedimos a los que leen, les escribo, mándenme el poema que leyeron que lo mandamos para allá. Algunas mandan, muchas mandan, otras no. Bueno, las que mandaron, lo mandé y de eso eligieron bastante. Digo, bueno, en algunos otros ciclos quizás, viste, bueno, eso es una... Eso ya está, ya pasó. Y bueno, está bueno, y el otro día vino un pibe que no sabía yo que él participa de la Feria del Libro Heavy, tiene una discográfica, que tocaba una banda maravillosa, no me acuerdo el nombre, pero así, de ese estilo que escucha usted, ese folk. Death metal, esas cosas medias raras, podridotas. Bien podrido, bueno, yo cantaba una banda que por la cantidad de visitas que tenía en YouTube, o sea, eran conocidos, tenían, no sé, miles y miles. Muy buena, bueno, después se separaron, puso una discográfica, y la mujer es poeta, Y bueno, ella también está en el libro, y también para el día, pero no nos conocíamos. Así que bueno, vino, qué sé yo, vinieron. Y me regalaron el grito de mujer, porque no lo conseguíamos, no había ninguno. Así que él se encargó de comprarlo, no sé en dónde, porque wow. Le compra, todo nivel, la tenía muy clara. Marcelo, con eso, y bueno, así que lo vi recién hace 15 días. Un libro muy bueno en cuanto a información y todo. Sí, sí, sí. Ya nadie se sacara la foto con el libro acá. Siga bajo la autopista 3, apostar a los nuevos talentos, digamos, algo difícil de. Desde, no solo en lo monetario, sino también bueno, en generar el espacio para la poesía. Bueno, nosotros cuando hicimos el Centro Cultural, un poco la idea era bueno, hacer, difundir y circular el material nuestro, que se forme un círculo de autores, un círculo de amigos, que podamos, digamos, autogestionarnos y sacar nuestro material. Yo en principio, el año 95 vengo sacando mis propios libros de manera autogestiva, los editaba, los vendía en la playa, en el parque, en donde sea. Y bueno, cuando empezamos con el Centro Cultural yo tenía algunos libros publicados y muchas veces poetas venían y me preguntaban cómo había que hacer para sacar un libro, porque querían sacar su libro. Bueno, medio que me habías explicado, qué sé yo, pero bueno, a veces medio complicado todos los pasos, porque bueno, es toda una cuestión. A veces es engorroso, para que recién empieza. Entonces, se nos ocurrió a Marinés hacer un compilado e invitarlos a todos a bueno, formar parte del libro, hacernos cargo entre todos del gasto, lo cual también implica una cierta responsabilidad, ¿no? O sea, bueno, uno que está. Y además hacernos cargo de que esto circule. O sea, el chiste no es que, no sé, pongo. Editar, editamos todo. De eso ya está, y me lo guardan en la casa. No, la idea es que cada uno sea un militante de esto y pueda ir y vender los libros, está a un precio muy. El precio de costo es bastante barato, al ser 1000 ejemplares, entonces cada uno lo puede vender al doble, lo cual no es caro, y vende un libro a 80 pesos, que de esta dimensión es un libro fino. Vamos a ver si lo podemos. Yo voy a hacer intentos, yo siempre digo, o sea, yo el intento lo hago, y me creen, que voy a hacer intentos a ver si puedo entrar en librerías, en cadenas de librerías. Uh-huh. En 10 librerías están, esas las llevo yo, lo ponen, lo venden a libre. Sí. Está, en el gato acá al lado están, en las librerías digamos, de los amigos están. Lo que sí queremos que entre, qué sé yo, por ejemplo, en Cúspide. Yo le tengo fe a este libro, está bueno. Muchas veces ya los mismos distribuidores dicen, no, poesía no. Poesía no, pero le dicen, che, mira, está por ahí. Hacer una onda. Está bueno. Bueno, ahí haciendo una onda, entonces. Estaría bueno, la verdad, no sé si. A mí en lo particular, que estar en Jenny no me genera mucho, porque yo estuve en Jenny vendiendo libros, vendía mi libro y sé más o menos el trato que se le da a la poesía, pero yo creo que está bueno también ocupar las plazas, aunque sea en un mal lugar, ir y ocupar, es decir, ustedes piensan que no se puede, si se sigue podiendo, y vamos a seguir estando, y cuanto más seamos lo que apostemos, en algún momento van a tener que decir, bueno, agrandemos la mesa de poesía, porque efectivamente, se vende y bueno, hay que darle un lugar central. Muy bien, bueno, seguiremos ahí haciéndole el aguante a la poesía y festejando cada vez que un nuevo libro venga a agrandar esta familia acá en la imaginería. Gracias, Jito, por estar. Friend. que venía caminando una mujer con sus batallas a cuestas. Y se acercaba más y más y derrotaba a mi hastío. Y se acercaba más y más y la tenía acá y transpiraban mis sentidos hasta que cuando por fin pasó, la miré de arriba abajo y exclamé con voz de gigante: ¡qué buen orto! El aguante. Ante todo, poesía. Ante todo, poesía. Y comienza esta selección de invitados del día de hoy de El Aguante. Y para no ser menos, bueno, presentamos un libro de poesía. Comenzamos con una poeta. Como de costumbre, vamos a dejar que ella se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias ante todo por la invitación a subir aquí a hablar algo. Yo me llamo Susana, soy de La Plata. Bueno, soy bibliotecaria, trabajo en escuelas primarias con... Estoy muy orgullosa de mi trabajo. Me gusta ser pareja pedagógica del docente, aunque yo no sea docente. Perdón, ese es mi celular. Yo siento que aprendo con lo que hago. Y bueno, ese es mi trabajo. Mi hobby o lo que a mí me gusta, lo que a mí me moviliza es la poesía. Y escribo y me presento por primera vez en esta antología que gracias a Jito está. ¿Cómo te diste cuenta que te movilizaba la poesía? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué siento? No se puede describir. Es como cuando te dicen que describas qué es poesía. No se puede. La poesía está en todas partes, solamente hay gente que la vemos, hay gente que la ve y la pinta en una tela y hay gente que la ve y la escribe en un papel. Hay quien dijo que definir la poesía es como pinchar una mariposa con un poste telefónico. Tal cual. Pero a cada uno algo le pasa que se da cuenta. Mirá, se siente un montón de sentimientos. Los que escriben saben de lo que hablo. Se siente... es una furia, una congoja, una nostalgia de no sabes qué, porque mierda, ¿de qué quiero escribir? ¿De qué puedo añorar que quiero escribir que no lo viví? ¿Por qué tengo vivencias que no viví? Entonces vos lo escribís, pero eso lo entendemos lo que escribimos y tratamos de transmitirlo al otro, y si llega, uno ya está satisfecho. Dijiste eso de vivencias de que no viví. Uh-huh. ¿Con qué vivencias te gustaste? Sí, añoranza de la época de los grandes anarquistas, de añoranza de esa época. Yo no viví esa época, pero hubiera querido. O de las movilizaciones de los 60, me hubiera gustado estar ahí quemando corpiños, tal vez. Todo eso, todo lo que sea revolución, me hubiera gustado estar. Y siento que me siento culpable por no haber estado. Es eso. Siempre cuando me encuentro con un poeta, con una poeta, siempre le charlamos acerca de, bueno, uno empieza a escribir cosas y empieza a dejar que los poemas circulen o los deja en un cajón, hasta que un día lee uno y dice, ah, pero este está bueno, che. Siempre uno cuando escribe como que se tira menos. Sí, bueno, tira menos, ¿verdad? ¿A vos te pasó eso? ¿Hiciste ese clic alguna vez de leerte y decir, epa? ¿Esto? Hay algunas cosas, sí, me gustan. Sería mentirosa si dijera que no me gusta. Lo que escribo me gusta, pero no sé si es tan valioso para el otro en lo que significa el contenido de lo que escribo. Es más, yo no utilizo, no terminé, no fui a la facultad, no, en el sentido de que no hice una carrera como... No hay carrera de escritor, no existe. Me recibí de bibliotecaria y escribo desde lo que yo siento como persona, no como profesional, nada que ver. Pero sí. Sí, aunque hay cosas que detesto también que he escrito, que las veo y digo más, ¿vale? Las quemo, que no las vea nunca nadie. Sí, me ha pasado. ¿Sos así de destruir lo que escribís en algún momento? ¿De tirarlo a la basura? ¿O borrar el archivo? No, lo guardo, porque suele a veces pasar que en ese momento no me gustó y por ahí dentro de 5 años lo leo y bueno, no estaba tan feo. Por ahí se arregla. O por ejemplo, como yo ahora asisto a un taller que antes no hacía, por primera vez en mi vida voy a un taller, y entonces digo, mierda, qué cosas feas escribía, o qué mal por ahí la estructura, o la musicalidad, y esas cosas, yo no sabía, y ahora lo estoy aprendiendo, y lo estoy poniendo en marcha. Pero hasta ahí nada más, tampoco quiero llenarme de cosas, quiero ser lo más natural posible. Sin cosas forzadas, no me gusta lo forzado. Que sea lo que salga de adentro, nada más que eso. ¿Qué poesías o qué poetas leíste que te parezca que son así fluidos, que no son forzados, como decimos? La Pizarnik, Bukowski, son como las personas, la Orozco, Stoglitz, la parte más romántica, pero la poesía de Bukowski, la poesía de los poetas malditos es la que me atrae profundamente, lo oscuro. ¿Esa oscuridad también se coló entre tus letras? ¿Cómo? ¿Se coló entre tus letras esa oscuridad? Había que leer. Yo lo intento, no sé si resulta. ¿Y eso de ser bibliotecaria te llevó a agarrar libros y no. Descubrir autores? Bueno, sí y no, porque yo era asidua participante de las bibliotecas, pero como usuaria. Iba a las bibliotecas, acababa en los embarazos, me consumía las bibliotecas. Bueno, dos embarazos, tampoco tuve tanto, pero me consumía las bibliotecas. Y después también, y la carrera surgió de grande, porque yo me recibí a los 36 años, y tengo 44, y si no hace tanto no me recibí. Hice todo el camino al revés de lo que hace la gente. Pero bueno, es así un poco mi vida, hacer las cosas al revés. Porque me gusta además, no me gustan las cosas estructuradas, no, lo detesto. Dame algún ejemplo más de eso, de hacer las cosas al revés, me intriga. Las cosas al revés, bueno, socialmente, no es que lo que yo digo, socialmente vos tenés que nacer, crecer, reproducirte, casarte, no sé qué, tener hijos. Y yo digo, yo lo hice todo a tal edad, y yo hice todo al revés. Yo primero, no me casé en realidad, me casaron, que es distinto. A los 16 años tuve mis hijos, todo eso, y después empecé a estudiar, a formarme, pero ya cuando tenía los nenes grandes. Porque yo era la Susanita que quería dedicarme solo a los nenes. Después ya los nenes se crecieron, se les la barba así, y bueno, ya está hora de que le toque a mamá estudiar. De todo eso que fuiste viviendo, que de alguna manera, bueno, supongo que habrá impactado en tus letras, pero vos descubriste las letras en cierto momento de la vida, no venías escribiendo poesía desde adolescente. No, desde más chica todavía, desde los 9 años, 8. A los 9 años, cuando estaba en cuarto grado, yo no tengo madre. Entonces, claro, cuando uno le escribe lo que no tiene, cuando sos chiquito, le escribía a las madres le escribía yo. Las madres para mí es una cosa sobrenatural. Y escribí una poesía a mi mamá, y la maestra me sacó cagando con la poesía porque me dijo: ¿desde cuándo las estrellas explotan de felicidad? Las estrellas no explotan de felicidad. Y yo me sentí muy frustrada. ¡No! ¡No! Por favor, el nombre de esa maestra. Marta Gagliardo. Bueno, si alguien la tiene por ahí, por favor dígale que queremos hablar con ella. ¿Cómo que me dijo eso? ¿En serio? Aparte las estrellas explotan. Claro. No sé si de felicidad, pero explotan. Pero en poesía, por favor. En poesía puede pasar todo, pero no me frustró en ese momento, pero después se ve que era lo que a mí me gustaba hacer porque yo insistí. Insistí, me daba la cosa contra la pared, pero insistía. Pero también lo usaba como salida. La poesía como salida, como escape también es. Sí, a veces pasa. Estaba pensando desde tan chica, empezaste a escribir desde tan chica. ¿Vos crees que cambió tu forma de escribir? ¿Que tuvo una especie de evolución? Y si yo me pongo a leer lo que escribía a los 14 años, a los 30, y ahora sí, cambió muchísimo. No solamente la visión de la vida como vida, sino bueno, lo que tiene que ver con la parte de desmenuzar la poesía, la sintaxis. Vos antes escribía en bruto, ¿viste? Y por ahí quedaba, pero ahora no, ahora soy como más cuidadosa, pero sin perder la libertad, no quiero perder la libertad de escribir. Viste, no quiero que alguien me diga o que me sancione o me censure. No quiero otra Marta Galeano en mi vida, no. Haces muy bien. Decime, si el que está del otro lado del parlante siente un poco de curiosidad y quiere leer algo tuyo, quiere conocer algo de lo que haces, ¿hay algún lugar electrónico, hay algún libro, hay algún lugar donde ir a buscarte? Bueno, tengo Un muerto en el rompero, que lo publiqué en 2006, en el editorial Duncan. Lo publiqué, pero con 16 años de ahorro. Sí. 16 años de ahorro. Lo publiqué y estoy muy arrepentida. Bueno, todos tenemos uno de sí, sí. Y bueno, si ahora quieren leer las cosas que yo escribo, pueden hacerlo en el Facebook. en el Facebook. Tengo dos. Uno que es mi nombre, que es Susana Luisa Anaí Vidal, que es tal cual me llamo. Y después otro que es mi seudónimo, que es Esperanzapia Jimura. ¿Cómo? Es muy largo de contar. Pues es Esperanzapia con Z Jimura, con H muda. A ver, tiene que ver, es largo de contar, hacémelo, tratarlo, inténtalo. Esperanzapia es un juego de palabras que yo inventé cuando era chica y me quedó. Que tiene que ver con la esperanza y la pieza. No me pregunten por qué la pieza, pero tiene que ver la pieza. La pieza como habitación y la esperanza. Y Jimura porque es un personaje de anime que me gusta a mí, punto. Ya está. Re fácil, viste, no era tanta laraca. Bueno, Esperanza Tía, no me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos. No, ustedes, hoy les agradezco. Outside another yellow moon. It's burned so old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and the skylight glows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. Stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. Run on downtown dread. Letras. Muchas. El aguante. letras muchas. Esto se trata de letras, se trata de poesía, se trata de literatura y esto se trata de verseros o verseras. Y de cuentero, gente que te hace el cuento. Yo no digo que esto sea el prolegómeno de nada. Vamos a dejar como de costumbre que nuestra invitada se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Estamos con Anabel Castaño. ¿Cómo le va, mi querido? Hace tanto tiempo que no nos vemos. Hace mucho tiempo. Ya sabe que hemos compartido programas de radio. Hemos compartido tardes, noches en el cine. Hemos compartido noches juntos, ¿se acuerda? Esas noches hasta las 2 de la mañana que nos queríamos ir, que no sabíamos que no teníamos material para pasar. Excepto si había vino, ¿viste? O alguna cosa rica, noche de verano, frutillas, algo. Y ahí, bueno, ya más o menos uno seguía adelante con la radio. Este programa suele, hoy cuando lo hacemos desde la imaginería, digo, suele ser un poco más poético. Ya que hablamos de poesía, teníamos que llamar con alguien. Vos no sos poeta específicamente. No, no soy poeta. No sos poeta. Trabajo con la palabra, sí. Bueno, ahora estoy experimentando un poquito más con la poesía, pero estoy trabajando con la palabra. Va por ahí. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Bueno, por un lado, cuento historias porque soy cuentacuentos, o sea, soy narradora oral, o sea que ya eso es contar historias. Por eso decía lo de cuentera. Lo de cuentera, versera y todo. Y la parte de versera podría ser también porque soy arqueóloga y trabajo en un museo. Y ahí también estoy contando historias. Así que contar historias un poco en realidad es a lo que me dedico, por un lado por el lado del corazón, como decía nuestra poeta que pasó antes, y también por el lado de la profesión. Así que sí, un poco de versera tengo. Del lado de la profesión te da bastante material a tu lado, digamos, más artístico, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo porque justamente donde yo trabajo, ahí estoy más que nada contando cuentos, además de trabajar como arqueóloga, dar visitas guiadas y todo, pero también porque justamente en el museo donde trabajo contamos cuentos de tradición oral. Trabajamos con la oralidad y con lo que es la tradición y los mitos y las leyendas y las narrativas de distintas partes del mundo. Y sí, los objetos nos nutren, las culturas nos nutren, contar las historias que usualmente no se han contado nos nutre también. Y tratamos de que esas historias no vayan circulando un poco más. ¿Cómo es indagar tras esas, todas esas historias? Complicado, lleva bastante tiempo porque en realidad uno está... A ver, por ejemplo, si es para una visita guiada, yo tengo que investigar por supuesto qué se escribió al respecto, qué se estudió, qué cosas hay en la actualidad, qué pasa con los pueblos originarios que aparecen o que tienen que ver con lo que estamos mostrando, contando. Y si es para narrar también, es lo mismo, mucho leer, mucho también saber de quiénes son los que usan esto. Por ejemplo, yo hace 10 años que cuento cuentos maoríes de Nueva Zelanda. Cosa tan diferente entre empezar a conocer quiénes son los maoríes y cuáles son sus tradiciones y sus costumbres, y el sonido de sus palabras en la lengua original te da otra riqueza, te da otra riqueza, me encanta cayendo los papeles, otra riqueza en las historias que uno cuenta. Y ponele, ahora estos papeles que se me estaban cayendo tenían que ver con una actividad que hicimos el año pasado, que ya que yo me acordaba de que acá hacía una poesía bajo la autopista, me acuerdo de las cosas, conozco lo de esto, y traje algunos poemas. Pero poemas de pueblos indígenas, algunos que se escribieron hace más de 400 años y algunos que son actuales, de autores contemporáneos, pero que están escribiendo en lengua indígena y en español. Así que dije, pongo las dudas, te traje una sorpresa. No era la idea, pero me tentaste, ¿qué un verso escrito hace más de 400 años? Un verso escrito hace más de 400 años. Bueno, para esto tengo que mover un poco los papeles, entonces vamos a hacer una especie de mesa humana. Este verso que tengo acá lo escribió un rey que vivió entre 1402 y 1472. Y él dice, resuena el canto, los cascabeles se hacen oír, a ellos responden nuestras sonajas floridas. Derrama flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán, su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden variados pájaros rojos. El hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón. Has venido a cantar. Haces resonar tus tambores. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Tú solo repartes flores que embriagan. Flores preciosas. Tú eres el cantor. en el interior de la Casa de la Primavera, alegras a las gentes. ¿Hace cuánto fue escrito esto? Y esto se escribió entre 1402 y 1472, y lo escribió, lo tengo que leer bien, Nezahualcóyotl a Colmitztli, el tlatoani, que sería el dirigente, el rey, el monarca de la ciudad-estado de Texcoco, en México. Claro, vos lo pronunciás como la gente del sur, por eso no se entiende bien. Claro, es eso, ¿viste? Si no, sería, es un trabalenguas, pero bueno, es un ejercicio para poder hacerlo. Pero este es un poema que llega hasta nosotros desde esa época. Y por supuesto que hay sentidos que se pierden, porque digo, yo tengo que estudiar muchísimo y de todas maneras hay mucho que me queda por leer para ver quién era él, que él existió y fue uno de los grandes poetas de ese reino, de esa época. Uno de los grandes poetas del hemisferio norte, y después también estudiar qué quiere decir el pájaro rojo, qué es la casa de la primavera, porque probablemente todo esto sean sentidos que son simbólicos y que obviamente que el que lo escribe, el que lo traduce, no lo tiene, porque no es lo mismo el poeta que cuenta desde su corazón y que le pasan cosas y que cada palabra es una imagen simbólica, que aquello que queda registrado y que después llega a nuestras manos. Me despertás la duda, porque ponele, para, si yo tengo un poema en francés y lo quiero pasar al español, sí. Ya al cambio de idioma hay una cuestión así. Esto supongo que fue escrito en náhuatl. Esto fue escrito, creo que en náhuatl o mixteca o alguna de las lenguas de esa zona, pues seguramente, que probé, no la sé. Tenemos, pero justamente tenemos los elementos, sí, como para traducir el sentido a idioma. Hay poemas que están en una lengua que se llama otomí, que es de una población indígena, los otomíes todavía existen en México, están muy vivos, y hay poemas que están y que se leen en la misma lengua, digo, hay variaciones en la forma de pronunciar, pero bueno, también hay variaciones en la forma de pronunciar el español o el inglés o el francés de hace 400 o 500 años ahora, y donde también se pierden rimas, sentidos, dobles sentidos, pero aparece. Al ir conociendo todas estas letras bastante inéditas, sí. ¿Con qué cosas te encontraste que eran tuyas también? Bueno, me encontré con algunas cosas que tenían que ver con, también con la personalidad del que lo escribía. Por ejemplo, en un libro de, en realidad en un artículo de revista, de un etnógrafo, o sea, un trabajo donde estaba trabajando y registrando la palabra indígena, las voces, la forma de vida entre los inuit, que muchas veces fueron llamados esquimales, aunque en realidad inuit es su verdadero nombre, encontré un poema en inglés, que lo traducí yo al español, que dice: me he puesto viejo y he vivido mucho. Muchas cosas yo entiendo, pero cuatro dilemas no he resuelto. El origen del sol, la naturaleza de la luna, las mentes de las mujeres y por qué tanta gente tiene tantos piojos. Ahora, vos decime, yo ya con el tema de la naturaleza de las mujeres dije, ¿ves? Hasta en el siglo XX los esquimales no entendían a las mujeres, digo, ya Chaucer en los cuentos de Cartón. Sí, la actualidad ya está. La actualidad ya está. No entienden, ahí coinciden allá atrás, me parece muy bien. Sí, no nos entienden, a las mujeres no nos entienden, bueno, él tampoco nos entendía. Y me quedo pensando también por qué decían lo de los piojos, si estaba criticando a alguien o si era una realidad que estaba pasando ahí. No se lo pude preguntar y él lo escribió, tampoco se lo preguntó. Pero, digo, cuando agarré este poema, lo encontré, dije, ah, no, acá está mucho más que las palabras, la belleza, los elementos simbólicos. También está la personalidad de este hombre, que, bueno, tantos años tiene, pero todavía no tiene ni a su propia esposa probablemente, digo, ¿no? Estas cosas. Vos estuviste entre el grupito de gente que hace poco organizó un festival de poesía étnica, si no me confundo. ¿Qué? Calculo que esto tendrá algo que ver. Vos sabés que esto no, pero en realidad tiene que ver. O sea, en el museo ya hace 8 años que hacemos narración oral, donde invitamos a cuentacuentos a contar historias de la tradición oral, y cada tanto aparece la poesía o alguna frase o algo. Y digamos, de todas maneras, esta clasificación entre poesía, cuento, novela, son clasificaciones de la academia que también tienen que ver con lo occidental. Los etnolingüistas, que son aquellos que trabajan con las lenguas y con las producciones artísticas, verbales, de pueblos no occidentales, ellos llaman a esto un arte verbal. Entonces, venimos con el arte verbal dando vueltas en el museo hace rato. Pero este año, un compañero nuestro, que es poeta, que venía dándole vueltas a hacer algún encuentro de poesía, dijo, che, hay producciones actuales muy buenas de pueblos indígenas, también hay producciones que no son de pueblos indígenas, pero que nos parece interesante que estén. ¿Por qué no hacemos algo chiquito? Y se hizo el Festival de Etnopoesía, el primero, esperemos que venga un segundo y un tercero y así, donde por ejemplo pudimos traer a Mauricio Maidana, que es un músico, pensador com, toba, com es el verdadero nombre de ellos, y que él vivió muchos años acá, vivió 19 años en Derqui, y ahí trabajó con varios antropólogos y varios lingüistas, primero, digamos, contando un poco y mostrando también, porque él es músico de violín de lata, que es el violín que usan los tobas, sí, sí. ¿No? El violín hecho de una lata, suena increíble. Cuadradicto. Cuadradicto, exactamente. Que él dijo, si tienen latas de aceite grandes, guárdenlas, ¿no? Porque es difícil a veces conseguirlas. E incluso ahora es profesor de una de las integrantes de Tonolec, que es un grupo de música que viene, bueno, justamente tocan violín de lata. Bueno, Mauricio también fue informante, entre comillas, en realidad fue el inspirador y el coautor de un libro que se llama Arte Verbal Com, donde él cuenta, o sea, relatos, poesía, arte verbal, consejos y rogativas. Consejos que eran los que los hombres les daban, los ancianos o las ancianas, a los jóvenes, por ejemplo, de cómo cortejar a una mujer, cómo comportarse socialmente, qué pasaba si te picaba una avispa. Digo, los consejos eran muy variados. Para, me interesa, ¿cómo se cortejaba a una mujer? A ver. Bueno, en realidad tenía que ver primero con respeto, pero cosas que ahora no tengo, porque no tengo el libro acá además, pero no me acuerdo justo de eso. Se ve que, porque ando soltera, debería estar fijándome en esos consejos. Sí, para ver si alguien te está cortejando justamente, ¿no? O sea, yo miré los consejos y me acuerdo del de la avispa, o por ejemplo había una rogativa para quitarse verrugas, que no me la acuerdo, pero me acuerdo el título, rogativa para quitarse verrugas, yo dije, esto está buenísimo. Yo quiero tener esta receta, por las dudas, ¿no? Bueno, contame uno que te acuerdes, poner una avispa. Uno que te acuerdes, bueno. Una de las cosas que decía era esto, si te pica una avispa, métete en el río, busca el humo. O sea, él señalaba, ahora no me acuerdo bien, pero en las frases estaba construida de tal forma que decía, mira a tu alrededor y reconoce dónde están los nidos. Y eran consejos concretos que si yo lo hubiera sabido cuando era chica y me encontré con un nido de avispas, ¿ves? Por eso me acuerdo, es por eso. Porque tiene que ver también con la historia de uno. Uno se acuerda o registra lo que apela a la historia personal. Un poquito. No fue muy fructífero el consejo porque digo, lo leí un poco tarde, pero... Estaba... Aparte es un problema acá que no tenemos un río tan cerca para claro, tirarnos. Claro, viste, un pequeño detalle. O si nos tiramos es muy posible que ni las avispas ni la persona sobreviva con el estado que tenemos del río, mucho no tenemos consuelo, pero sí. Alguien rescatando así historias de la oralidad, sí. De alguna manera también... O sea, vos fuiste mezclando, se fueron mezclando en tu historia, historias de gente anterior que contaba esas historias y de alguna manera te las regaló. Sí. Haya querido no, pero de alguna manera te regaló esas historias. ¿Qué cosas fuiste adquiriendo vos gracias a todas esas historias? A ver, ¿qué cosas fui adquiriendo? Mi memoria, una manera a veces de mirar las cosas diferentes, de ver el mundo alrededor mío de una manera más rica, porque... En estas mismas historias hay tantas formas de describir el mundo, tantas formas nuevas de ver cómo el sol llegó al cielo, cómo la luna, por qué las estrellas, por qué la gente es como es. Y también tantas historias que aunque hablan de otra gente y otra cultura u otro pasado, siguen siendo como nosotros. Digo, no hay... se establecen esos puentes, ¿no? Esto de que este hombre inuit no entienda a las mujeres me hace pensar en mi abuelo, en mi viejo, en mi sex. No, el hombre entiende a las mujeres, ¿no? Y digo, pero es un hombre inuit que no tenía contacto con los europeos, ni con los criollos, ni con los norteamericanos que lo fueron a entrevistar, excepto en ese momento, en esa entrevista. Sin embargo, el problema lo tenía, evidentemente tenía un problema. O sea que es universal, no entendemos a las minas nadie. Es así. No, pero más allá de eso realmente sí, es... encontré que hay muchas formas de describir el mundo y de verlo y de darle forma y que un poco no se me pudrió el ojo, sino que se me cambió el ojo. La mirada es distinta, ¿no? Y voy caminando y pienso en una historia, me acuerdo de algo y se lo digo a mi sobrina o se lo cuento a la gente. Bueno, y de ahí viene que cuente historias, un poco. Es un círculo vicioso. Y bueno, gracias a la palabra podemos cambiar de lugar del mundo y desde los esquimales, mal llamados esquimales, nos podemos ir a la otra punta y irnos al medio de Oceanía, a los maoríes, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Justo por ejemplo. Estábamos hablando de eso. Es muy difícil que llegue hasta acá algo de la cultura de esos lugares. Es muy difícil, pero en realidad es más cercana de lo que uno piensa. O sea, primero, en este momento, más allá de que hay gente fanática o no, hay un mundial de rugby donde mucha gente está mirando. Uno de los equipos es los All Blacks, el equipo nacional de Nueva Zelanda, y aunque la gente no sea fanática o no entienda nada, lo miran y te dicen el haka, ¿no? Que es el baile que ellos hacen antes de empezar el juego. Y es como que algunas de esas cosas quedaron. Y hablando con vos también, yo estaba pensando en un elemento que ellos utilizaban para entrenar a los guerreros, la muñeca del guerrero para poder utilizar las armas de forma más fluida, que era el poi, que es algo parecido, digamos, es una mezcla entre unas boleadoras y un tiki-taka. ¿Se acuerdan del tiki-taka, no? Las hilitos con las pelotitas colgando, bueno, son unas pelotas grandes, grandes. En una época era una piedra cubierta por alguna tela o algún cuero o una tela tejida, y en la actualidad son más bien súper livianas. Y lo usan ahora las mujeres en un baile, pero en realidad los hombres también, porque tienen que aprender a mover la muñeca con mucha fluidez para poder justamente usar las lanzas. Y resulta que ahora los malabaristas, la gente que juega con fuego, la gente que hace cosas maravillosas como usted, señor Catriel, también usan el poi, ¿no? Es así. Así que ahí tenés, por ejemplo. De esa sociedad tan lejana, ¿qué extrañezas nos enteramos a través de lo que cuentan? ¿Qué extrañezas nos enteramos? Bueno, hay mucho. Bueno, el tatuaje, el significado del tatuaje, que es un significado, es como un lenguaje, es como verle el anillo de casamiento a una persona. Bueno, uno le ve el tatuaje a un hombre o a una mujer y usualmente sabes, por ejemplo, de qué familia viene, de qué región. Esas cosas no las sabíamos. O sea, es un pueblo muy guerrero y a la vez con muchas historias y muchas anécdotas. Una forma de contar cómo se creó el mundo muy diferente. ¿No? El cielo, o sea, bueno, si querés te lo cuento. Dale, ya por supuesto, ya que estamos. Ya estamos, ¿no? Pero bueno, cuentan, ¿vamos bien? Sí, por más dudas. Yo pregunto porque encima que hablo mucho. Cuentan los maoríes que hace mucho, mucho tiempo, en el principio del mundo, estaba solo la nada. Ni siquiera la oscuridad, la nada. No había nada. Hasta que en un momento se creó algo. El cielo y la tierra. Ranginui, el cielo, y Papatuanuku, la tierra. Juntos eran una pareja que se encontraba en un abrazo eterno. Y cuando me refiero a un abrazo, es un abrazo apretado de brazos, apretado de piernas, apretado de vientres. Y ese abrazo eterno generó vida. Porque todo abrazo en algún momento genera vida. Y así ocurrió. Empezaron a nacer hijos de ellos, pero con un pequeño problema. Ranginui y Papatuanuku seguían abrazados y estos hijos que nacían quedaban atrapados en el cuerpo entre medio de sus dos padres, sin poder moverse, sin que entrara la luz, sin que hubiera movimiento, posibilidad de crecer. Y así pasó el tiempo y siguieron naciendo los hijos y los padres seguían en ese abrazo. Y en algún momento los hijos empezaron a cansarse y decidieron separar a los padres. Y así uno de los hijos, Tanemajuta, que después se convirtió en el dios de los bosques, lo que hizo fue complotar con algunos de sus hermanos, los mayores, los más poderosos, e intentaron varias cosas. Algunos, bueno, por ejemplo, empezaron a traer a los vientos, pero claro, si no tenés espacio ni para que entre la luz, ¿dónde vas a tener espacio para que sople el viento? Es imposible. Así que había que hacer ese espacio. Y lo que hizo Tanemajuta fue acostarse sobre el vientre de su madre, sobre Papatuanuku, y con las piernas muy fuerte darle una patada al vientre de su padre. Y ahí un poquito se separaron, pero no mucho. Apenas como para que corriera una brisa y entrara un rayito de algo. Y nuevamente, Tanemajuta se acostó sobre el vientre de su madre y otra vez, ¡pah!, patada hacia el vientre de su padre. Y ahí un poquito más se separaron, pero no era demasiado. Los hijos querían que los padres se separaran definitivamente. Me suena a otras cosas, ¿no? Pero bueno, querían y entonces nuevamente entre todos se prepararon. Algunos, Tanemajuta incluido, empezaron a hacer que cosas crecieran sobre su madre, sobre la tierra, para ver si con eso podían apoyar a su padre y alejarlo. Y así, otra vez, Tanemajuta se acostó sobre el vientre de su madre y con las piernas, ¡pah! Y esta vez la patada que le dio a su padre lo hizo elevarse hasta el techo del firmamento. ¿Y qué pasó entonces? Los árboles empezaron a crecer y también sostener las montañas. Hicieron que crecieran montañas para que el cielo Rangilue se mantuviera alejado de la madre. Y los padres separados empezaron a llorar. Y de las lágrimas que caían del cielo, la tierra se cubrió de verde y se hizo más hermosa todavía. Pero más tristeza tenía el cielo y más lloraba. Y a la vez ella también. Y así se formaron los ríos y los lagos y los océanos. Y los hermanos, todos los hermanos que vivían en esta tierra, bueno, algunos, sintiéndose mal, fueron a vivir con su padre al cielo. Y otros se quedaron en la tierra. Los vientos, cada tanto, desde la culpa, azotan a los hermanos que están viviendo en la tierra en castigo porque a ellos se les ocurrió esta idea de separarlos. Otros, bueno, otros la vistieron cada vez más bella. Y al cielo, también. Aunque dicen los maoríes que Ranginui y Papatuanuku están separados y así se mantienen, algunos dicen que si uno ve la punta del horizonte, esa línea, pueden llegar a ver las puntas de sus dedos tocándose. Así que no es una separación tan... Bueno, sí, es una separación. Es una separación. Ya que te hice trabajar un poco. Mira, nos quedan como 7 minutos del programa. ¡Ah, qué maravilloso! ¿Viste esto? Yo la verdad teníamos otro plan, pero yo creo que te pediría otro cuentito. ¿Cómo? ¿Sí, vamos bien? ¿Vos entendés que estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Seguimos como los maoríes o preferís otra cosa? ¿Cómo? ¿Qué tienen ganas? ¿Algo local tenemos? Algo local. Bueno, ¿te puedo contar algo tal vez de Tierra del Fuego? A mí me gusta. Sí, sí. Dale, bueno. Les voy a contar una historia que termina con una nota... A ver, vamos a aclarar una cosa. El tema de Ni Una Menos, ¿sí? El tema de la violencia, por ejemplo, es un tema que nos afecta a todos, pero en esta leyenda, en este mito que cuentan los pueblos de Tierra del Fuego, los Selknam, los Onas, ahí, digamos, vamos a tomarlo como otro momento en el tiempo, ¿sí? Por las dudas. Digo, porque acá aparece la violencia también. Cuentan los Selknam que hace mucho, mucho tiempo el cielo y la tierra sí estaban separados. Pero los hombres y las mujeres que vivían juntos vivían con un líder y una líder, el sol y la luna. El sol era el jefe de los hombres, la luna la jefa de las mujeres. Aunque cabe aclarar que en realidad acá las jefas eran las jefas. No eran los hombres los que mandaban, sino las mujeres. Así que este sería un cuento como para que yo te lo cuente a vos, Catriel, ¿no? Y te diga, Victoria, te vamos haciendo así, ¿no? Lo cierto es que en algún momento los hombres empezaron a tenerle miedo a los espíritus, porque los espíritus venían a castigarlos si ellos no se portaban bien, no le hacían caso a las mujeres, no cumplían todas las tareas que había que cumplir y eran buenos maridos. Y así fue. Los mantuvieron a los hombres dominados con los espíritus y con estos miedos durante mucho tiempo. Hasta que un día, accidentalmente, los hombres se enteraron de que los espíritus que tenían cabezas triangulares y cuerpos rojos, blancos y negros y aparecían a la noche en el medio del bosque, en realidad eran mujeres enmascaradas, con máscaras de corteza de árbol y pintura hecha de arcilla y otros materiales, que sí aparecían en la noche, pero justamente porque ya sabían quiénes eran los hombres que eran más flojos, quiénes eran los que se portaban mal, los que mentían, los haraganes, e iban, ¿no? Los castigaban ahí. Por eso los espíritus eran, sabían todo. Y lo cierto es que estos hombres que accidentalmente se enteraron de esta historia fueron a contarle al sol, a su jefe, lo que pasaba. Y el sol se escondió durante bastante tiempo para espiar a las mujeres y se enteró de que esto era así. Había una choza donde las mujeres guardaban las máscaras y donde tenían este secreto. Y las niñas, las pequeñas niñas, no sabían esto. Solamente cuando eran adultas, las mujeres, después de hacerles pasar muchas pruebas, les contaban el secreto de la máscara. Los hombres y el sol complotaron para que las máscaras estuvieran en su poder y el secreto también. Mataron a todas las mujeres en una de estas ceremonias donde aparecían los espíritus. A todas, menos a las niñas, que no habían sido iniciadas en ese secreto. Y así los hombres se apoderaron de la máscara, de la pintura y del secreto. Los chicos, a partir de ese momento, los varones pequeños, no sabían el secreto de la misma manera que niñas. Pero cuando crecían pasaban miles de pruebas que finalmente terminaban con esa revelación de que debajo de la máscara había alguien que ellos conocían. Bueno, ¿qué pasó al final? Los los hombres gobernar. Durante mucho tiempo tuvieron las máscaras, las pinturas y el secreto. El sol se había ido al cielo porque la luna, huyendo para que el sol no la fajara, no la matara, se fue ahí. Y todavía están ahí persiguiéndose. No sabemos qué pasa en los eclipses, si es reconciliación o si es pelea. Pero sabemos que ahí están dando vueltas. Un detalle, una antropóloga que fue a entrevistar a las mujeres Selknam les preguntó si ellas tenían idea de algo de esto del secreto. ¿Saben qué le dijeron las mujeres? Que ellas sabían, pero que dejaban que los hombres hicieran toda la ceremonia, porque después de todo había que darles el gusto. Esa es una versión del mito de origen de los Selknam, de los Onas. A lo cual yo le creo mucho más que esas pavadas del Big Bang, que es eso. La verdad me parece mucho más razonable. Bueno. Igual te puedo hacer una acotación entre paréntesis breve. Sí. Un maorí que es narrador de cuentos y que cuenta la historia de Rangi y Papatúa de ese origen, él dice que es una explicación del Big Bang, porque después de todo, ¿qué era el Big Bang? Primero no había nada y después fue una explosión. Si uno lo mira de esa forma, ya lo tenés. Los maoríes lo sabían antes de que los yankees lo publicaran. Es así. Muy bien. Bueno, de esta manera nos acercamos al final de esta emisión, que la verdad, bueno, fue saliendo así, nos sorprendió, y nos sorprendió gratamente con Anabel Castaño, a quien, bueno, te agradecemos mucho por acompañarnos. Si alguien quiere, se quedó manija de cuentos, de historias, de relatos, ¿a dónde va a buscar las próximas fechas de estas cosas? Las próximas fechas, bueno, la noche de los museos, el 31 de octubre, vamos a estar contando cuentos, tanto Sasa Guadalupe, que vos la conocés también. ¡Hasta Sasa acá! Sasa, ¡muy bien! A las 12 y media de la noche, y yo en el hermoso horario de las 2 y media de la mañana en el Museo del Norelito. Y después prendemos fuego todo, ya está. Después prendemos fuego todo, ya está. Pero y si no, bueno, estoy en Facebook, Anabel Castaño, y si no, busquen Museo Etnográfico Ambrosetti, que ahí está toda la programación de lo que es narración oral de tradición con muchos narradores invitados. Muy bien. Y no me voy a retirar también sin presentar a quien conduce este programa. Soy la señorita Vicky Conco. Muchas gracias, Vicky, por acompañarnos. No, gracias a vos, Catriel. Bueno, lo presento formalmente, nuestro conductor Catriel Fernández. Aplausos. Y así nos despedimos. Nada más, que hasta dentro de 7 días, para los que están del otro lado del parlante, gracias por acompañarnos. Nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Sobre la tierra de miseria y de sudor.